aquí está el tiquete ya. Yo te quiero invitar una vuelta al mundo en Pisco, baby. Aquí está el tiquete ya. Yo te quiero invitar una vuelta al mundo en Pisco, baby. Aquí está el...